Fascinación. El efímero. No alcancé esa mañana a decirte tu abrazo. No alcancé a desvanecerme en tu boca. Diría que todo fue como la conclusión absurda de un teatro, de un sin retorno. No alcancé a engañarte lo suficiente, me dijo la voz que acompasada desde tu lengua caía. ¿Y qué más claridad en la reyerta diaria, sin amapolas, sin estribillos? Como sabueso el sabueso busca, como humanos los humanos, y así los jokers prefieren matarse, y mi sombreado gato me mira sin arrullos este vencido día. Ya no hay nada. Ya no hay nada que se interponga entre mi cuerpo y la muerte. Acá voy, leyéndote los dichos, los pasos, los bichos, los nichos. De vida en vida la muerte sucede. Ni una creencia se salvaguarda ante la sustancial noche, de gritos agullos, de sombras blancas, de silencios silentes, de frascos caídos. Ven y susúrrame en las manos, que ya no tengo oídos. Los quemé la mañana aquella en donde yo no pude abrazar tu abrazo antiguo, y te fuiste con ella, así, tan lenta, tan suave, como un murmullo. De palabras como armas.blogspot.com.